la pinga moviendo la tortuga. Toda la pinga moviendo la tortuga. Pa la tortuga, pa la tortuga. Póngale DJ. Jaggy Mix.